desespero. Agüita sobre tu cuerpo, mucho más. Como te quiero, como te quiero. Y esto me empieza a gustar. Te mueves como ninguna, sé que me vas a matar. Suave, suave, suavecito, goza. Sí, muy despacito tu piel. Siente mis latidos, nena, ya no juegues más. Suave, suave, suavecito, goza. Así muy despacito tu piel. Siente mis latidos, nena, ya no juegues más. Hey, sigamos. sé qué hacer porque te des cuenta. Con verte ya no me alcanza, quiero que sepas. Me enamoré y no sé qué hacer porque te des cuenta. Con verte ya no me alcanza, quiero que sepas. Enamorado, enamorado yo estoy, soñándote junto a mí, aquí a mi lado. Enamorado, enamorado de ti, soñándote junto a mí, enamorado. Yo te miro, tú me miras, te conozco. ¿Qué me pasa? Llegaron los que faltaban. Te conozco, me conoces, ¿qué me pasa? Yo me muero, tú me matas. Tú me tocas, te provoco, me provocas, ¿qué te pasa? Tú te excitas y te exaltas. Y vuela, vuela tu piel entre mis brazos, mujer. Mi cuerpo calma tu ser, quiero entregarte placer. Y vuela, vuela mi piel entre tus brazos, mujer. Tu cuerpo calma mi ser, quiero entregarme al placer. Y vuela, vuela mi piel entre tus brazos, mujer. Calma mi ser, quiero entregarte. Me conoces, ¿qué me pasa? Yo me muero, tú me matas. Te toco, tú me tocas, te provoco, me provocas. ¿Qué te pasa? Tú te excitas y te exaltas. I'm a killer, I'm a killer, I'm a killer, I'm a killer, ladies and gentlemen. Vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela. Mujer, mi cuerpo calma tu ser, quiero entregarte placer. Y vuela, vuela mi piel entre tus brazos, mujer. Tu cuerpo calma mi ser, quiero entregarme al placer. Y vuela, vuela mi piel entre tus brazos, mujer. Calma mi ser, quiero entregarte. Pasas, me vuelves loco, moviendo tu cuerpito al caminar. Me estás matando poquito a poco. Cuánto yo daría por tener una sonrisa, robarte un beso, decirte que me muero por tu amor, que sepas todo lo que yo siento. Que hay en tu mirada.

me vuelvo loco. Créeme por favor, yo quiero ser el dueño de tu amor. tan suave que acaricia tus cabellos. Siento en mi pecho golpeando el amor que has llegado y que grita te quiero. Te quiero, te quiero amor. Thank you.

mentiras de tu falso amor, ya no te quiero ver. No me pidas perdón, pues no te creo más. Mentiste tantas veces que ya me cansé. Puedes irte ya. Falsa mujer, yo sufro por ti, mala mujer, tu mañana sufrirás también. Yo sé que perdí, mala mujer, pero esto es así. Falsa mujer, yo sufro por ti, mala mujer, tu mañana sufrirás también. Esa negra manta. Esa negra te va a enloquecer. Ella sube, ella baja. Esa negra sabe mover. Te aseguro que la negra. Esa negra te va a enloquecer. ¡Rafa, ra! Esa negra mata. Esa negra sube. Esa negra. Te va a hacer sudar. Esa negra te va a enloquecer. Ella sube, ella baja. Esa negra sabe mover. Te aseguro que la negra. Esa negra te va a enloquecer. ¡Rafa, ra! Quiero que te vayas de mi lado, porque sin tu amor me muero. No quiero que te alejes, no quiero que me dejes, porque tú sabes bien que te quiero. Ya deja de jugar, ya no te burles más de mi cariño, porque tu indecisión a mí me va a matar. Pues loco vivo yo por ti, amorcito. Siento un gran dolor, y esto es por ti, amor, porque siempre te quise. Hoy estoy